Entonces, las separaciones son cada 7 años, los cambios de trabajo son cada 7 años. Uy, a mí me encantaría tocar separada, estoy hace 10, así que no, ya no me separo, pero algún cambio va a haber, entonces. Así que... Bueno, pues, tengo tiempo, yo todavía no pasé los 7 años. Este periodo todavía soy Enzo. No, acá en La Boca muchos me conocen por Marcelo. Durante 20 años la gente me decía Marcelo, yo no me llamo Marcelo. ¿Y por qué te decía Marcelo? Y tenía un socio, entonces él se llamaba Marcelo y nada, me confundían con él y la gente me conocía así. Hasta que, bueno, las redes sociales botonean el verdadero nombre. Entonces todos me empezaron a llamar Enzo. Que nada. Desde Jardín de Infante que no me llamaban Enzo. Nunca me gustó Enzo. ¿No? Nada. Y ahora sí. Y ahora sí. Te estás asumiendo como Enzo. Y uno le pone identidad al nombre, ¿no? Entonces... A mí no me gusta que me digan Sandra. Bueno, a mí no me gusta que me digan Paola. Me llamo Karina. Karina. Dice como que uno lo remarca. Elige uno, ¿viste? Siempre. Sí. No, igual mi nombre es Karina Paola. O sea, prefiero que me digan Karina y no Paola. ¿Viste que algunos te llaman por segundo nombre? Sí. Claro. El mío, el primero es Sandra. Dije Sandra, no. Mónica. En próximos programas, bueno, el que adivine mi segundo nombre le regalo una peluca. Me gusta porque se cumplió la consigna. Sí. Y está muy bien y da mucha alegría también. Sí, sí. Bueno. Contarles también que hoy no está Maxi. Sí, Maxi, te mandamos un abrazo enorme desde acá. La verdad que estamos con vos. Bueno, cosas que pasan. Es un programa de carnaval, así que mandamos fuerza. Mirá, bueno, lo esperamos prontito, espero que se solucione rápido su problema y bueno, nada. Y de paso también, ya que estamos al aire, y si lo ve alguien, si alguien sabe de algún alquiler, que claro, nos mande mensajito, que nos diga, que nos vaya. Para darle una mano a Maxi. Para saber algún lugar donde... Qué bueno, que creo que está pasando una situación como muchos, ¿no? Que... Sí. Tema de desalojo, es una problemática. El barrio es normal, ¿no? No solo en el playón pasa en las casas, en las familias. Sí, pero es algo que nos estamos tomando como habitué, primero. Decir que ya pase que y cada vez es más rápido. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que antes como que había un tiempo, ¿no? Claro. Que se respetaba. Hoy no para poder salir de un lugar determinado, ahora no, tenés que... agarrar tus cosas, irte, no importa nada, no importa chicos, no importa nada. No, pero más que nada, la situación en especial, ¿no? Que es que hay personas que, por ejemplo, en este caso no estaba haciendo nada mal, estaba alquilando, estaba con sus cosas al día, todo bien. Y bueno, lo que pasa en el barrio, ¿no? Los incendios... Y bueno, queda la propiedad afectada. Entonces, digamos como que no está habilitado. Y bueno, además del desalojo, hay una multa. Entonces, uno no está haciendo las cosas mal. Uno no es que está ocupando un lugar ilegalmente. No, está todo en regla, está todo bien. Es una cuestión de seguridad. Pero tampoco te dan como una alternativa o digamos, te dan. Claro, como te dan un lugar de tránsito. Como para decirte, bueno, hasta que te damos un tiempo, un plazo, hasta que resuelva tu situación. No, y también tampoco hay políticas como para poder generar la solución del inmueble. O sea, poder ayudar a las personas para poder reconstruir. Porque está bien, esa propiedad tiene que desocupar, se desarma. Hay muchas familias en la calle, hay un dueño que pierde el valor de la propiedad, se la tiene que entregar el Estado y que después termina siendo un negocio. Claro, pero a ver, son víctimas. No es que hicieron algo mal. No, son víctimas ¿son de víctima? de todo una política que hay en el barrio de La Boca, que es de comercio, porque es la casualidad que está a una cuadra de Caminito también. Menos de una cuadra de Caminito y que después eso se va a transformar en un negocio. Claro. Y que pierde el dueño, pierde los que están alquilando, pierden, porque tienen todas las chances de bajarle el valor a una propiedad, y toda la gente que queda en la calle sin solución, y que lamentablemente estas ya son cosas que nos tenemos que acostumbrar a ir pasando. Tenemos que visibilizar. Y es que pasa, lamentablemente pasa, y cada vez más seguido y más rápido, como que, o sea, no te tenés que acostumbrar, pero lamentablemente llega ese momento y no sabes qué hacer. No tenés alternativas, no está a tu alcance otro alquiler. Generalmente los alquileres están muy caros. Hay uno que, alguien que la pelea todo el día, es como que un poco difícil también alquilarte, o sea, algo. Además de ponerle que tengas el recurso, pero la situación no es nada fácil, no es fácil ir a alquilar y digo, bueno, claro. Si fuese fácil, como si fuese subir un colectivo, pagás el boleto y listo, y todos los requisitos. Exactamente. Por ejemplo, antes yo me acuerdo que se podía alquilar en el barrio La Boca, ¿no? Vos decías, sí, bueno, era un barrio donde vos podías llegar a alquilar, por eso creo, que era lleno de migrantes. Claro, ¿por qué? Porque siempre era fácil alquilar en el barrio. Pero ahora no. No se consigue. O sea, No. Cualquier, aunque sea, no sé, me pasó la semana pasada. Fui a ver un departamento de una amiga. Me dice, bueno, tenés que presentar la documentación en RIMAX. ¿Qué? ¿Cómo? Pero, o sea, no te voy a cagar. Sí, pero igual tengo que estar cubierto. O sea, ya no queda más ese contrato tácito de palabra. Ya no. Antes, yo me acuerdo que antes, yo coincido con vos que no hay que acostumbrarnos, que hay que visibilizar y que hay que concientizar para que esto no sea una costumbre en el barrio, no. Y que nosotros podamos decir, no, somos parte de la cultura esencial del barrio de La Boca, somos vecinos del barrio de La Boca, queremos seguir estando en el barrio de La Boca y vamos a defender el barrio de La Boca para que no pierda la cultura, la esencia, que es la gente. La Boca es un gran conventillo, claro, que todo lo que tiene de visible para el exterior, para que vengan a visitarnos, es la vecindad, es el mismo barrio, es las mismas personas, son los mismos vecinos. Porque pueden ponerla más bonita, pueden poner más negocio, pero si cambian a lo que le da vida genuino, que es las propias personas. Las personas mismas. Va a dejar de ser el barrio de La Boca. Y no va a ser más el barrio de La Boca. Y va a perder ese valor que tiene ahora. Me parece que nos quieren marginar. Esa es la palabra, nos quieren marginar. Así que creo que siempre todo nos lleva de nuevo a reforzar que el playón es parte esencial también del barrio, que no solamente es una cancha, que tiene historia, que todos los niños han pasado su infancia por ahí, que no hay un recuerdo que no tengas en tu vida que no hayas ido en el playón, que no hayas ido a ver la murga, que no hayas tomado la leche ahí, que no hayas compartido un alfajor con un nene, que no te hayas conocido un amigo nuevo, que no haya creado esa cultura esencial que es el vecino con el vecino, ¿no? Eso es lo que nos hizo tan de es una huella, ¿no? El playón es una huella del barrio, claro. Como cuadros, como Quinquela Martín, como el puente, como cosas históricas, emblemáticas, ¿no? Un lugar de encuentro. Es un lugar emblemático, sí, totalmente. Es un lugar que va por el mundo, claro, también, porque muchos famosos tienen una foto en el playón, ¿entendés? Muchas publicidades, muchos comerciales, o sea, tiene historia. Muchos estudiantes de otros barrios vienen acá a conocer el barrio, a conocer el playón, o sea, es un lugar histórico, emblemático, que es del barrio, ¿no? Es una raíz, es una rama de este árbol, digamos, ¿no? Y cómo van haciendo, viste, todo chiquitito sí, alrededor. Sí, pero también como, y a eso no hay que permitir que se no hay que permitir. Pienso no también que hay mucho malintencionado, ¿no? Está ese que quiere lucrar, se dice, con los espacios así, que están por ahí expuestos, sí, o vacíos, casas vacías, conventillos cerrados. Sí. También pasa con la gente, obvio. Tenemos en el barrio tenemos de todo. Hay gente que, bueno, no le importa nada, te agarra, te insurpa en una casa. Como hay gente que realmente lo hace porque lo necesita y yo creo que por ahí eso lo vale, sí, al tener un lugar cerrado. Nadie te lo alquila y qué sé yo. Si te lo van a cuidar y qué sé yo, por ahí podrías arreglar algún alquiler, no sé, algo X. No está bien lo que digo, ¿no? Pero no me parece a modo está... necesidad. A mí no me parece lo mal lo que vos decís, porque yo comprendo que hay gente que realmente le da un valor y que si tuviera la posibilidad lo cuida, lo paga, le da un uso. Y yo me acuerdo hace un tiempo largo, en el comedor acá, el comedor Los Pibes, cuando era en ese entonces, yo milité en algún tiempo y buscamos esos lugares vacíos y buscábamos comprarlo, ni siquiera quedarnos con el lugar. Nos juntábamos 3, 4, 5 familias. Con la ley 525. Exactamente. No era la ley, fue antes de la ley 341, que podían. ¿Y cuánta gente pudo obtener su casa? Yo pude obtener mi casa, sí, a raíz del comedor y por esa ley que está nombrando Mónica. Y pudimos comprar nuestra casa. Y entonces, la pagaste, no es que la dejaste de pagar, tal cual. Sino que la cuidaste. Y la tengo todavía, o sea. Así como muchos lugares que siguen cerrados, que en vez de usarlos para, bueno, no sé, por ahí hay cosas innecesarias, espacios innecesarios, que podrían ocuparse como vivienda en vez de tener gente que está desalojada. Un centro cultural, sí, comedor. Pero ponele, yo hablo a modo de vivienda. No, sí. O ser un lugar de refugio para la gente que queda en la calle. Sí, bueno, mira, tenés este lugar un tiempo determinado, no sé, 3 años. Un lugar de tránsito. Claro. Un lugar de tránsito. Pero hay lugares que están... El banco de acá a la esquina, ponele. Está ¿Hace vacío. Cuánto tiempo ¿Hace que cuánto vienen tiempo reclamando? Encima lo vienen, es del Estado, lo vienen reclamando para que sea un jardín. Solamente está cerrado. Claro. Para eso no hay dinero. Pero para otras cosas hay. A eso quiero hacer hincapié. El Estado no tiene dinero para arreglar un lugar que puede ser un jardín para los niños del barrio. Bueno, bien. Mirá si se mete un vecino que realmente necesita y otro vecino y lo restauran y lo ponen acorde para vivir. ¿Está mal? Si tenés un lugar cerrado que no usás. A eso voy, ¿entendés? A mí me parece totalmente injusto que haya un lugar cerrado cuando hay gente que se está quedando en la calle, acá en el barrio. Que no puede acceder a un alquiler de 400, de 500 lucas. No, y que el alquiler, y que también eso, los sí. alquileres que están haciendo ahora... No son para las personas que son nativas, claro, o que viven en el barrio, porque el son barrio. Expulsivas. Claro. Porque, primero, hay un contrato que sabemos un montón de vecinos y vecinas que la mayoría de las personas que vivimos en el barrio de La Boca no pueden llegar a pagar el depósito. Estamos hablando de casi a veces más de 2 millones cuando tenés que hacer la firma del contrato. Sí. Y estamos hablando de un contrato porque ahora existen. Aunque sea a un conventillo, una pieza, existen los contratos. Sí, sí, sí. Claro. Están los hoy. Antes no era eso. Antes no era lo que vos decías. Yo me acuerdo que cuando mi era mamá dueño alquilaba, directo, hablabas de palabra y estaba todo bien. Después pagabas, sí, y después punto, pagabas y punto, ahora, y se acabó. Sí. Es un trámite tras otro. Bueno, te voy a dar un ejemplo que todavía sigue. Yo tengo un pariente, un primo que alquila local en 11 y no sé, debe estar pagando $5,000 por mes. Es un local de comercial, una zona bastante solicitada en el 11. Y el dueño se lo alquiló con un apretón de manos. Estamos hablando de un montón de plata. Yo no lo podía entender, le pregunté a mi primo, ¿pero por qué te lo alquiló así? Me dice, porque por más que le presente documentos, garantía, no le pagas si no le pagas. Es un problema después. Y creo que es un problema para el que está claro. no pagando y para el que te está dando el lugar porque tiene que entrar en un gasto igual. O sea, estamos hablando que... De que todavía la palabra en algún lado pesa. Entonces, sí. Si vos no cumplís, no alquilás nunca más. Por lo menos ahí en un lugar que es codiciado. Entonces, sí está eso de la palabra, pero no está, digamos... La parte solidaria, no está la parte humana. No, y aparte la historia, digo, pero, porque no, el barrio de La Boca se construyó así, con las piecitas. Claro. Esa era la esencia del conventillo, la piecita, y que pagaban por semana. Claro. Además, revolvés la historia y acá se... Era la única forma que acá se pagaba por semana. Sí, sí. Bueno, por día se pagaba. Entonces la gente iba así resolviendo y así se crearon los conventillos que después uno sabe. Mi mamá pagaba por semana la pieza. Sí, sí. Bueno, yo cuando nosotros vinimos a Buenos Aires, llegamos a La Boca y alquilábamos en una casa de familia, un lugar. Entonces, además de éramos chicos, en promedio de 10 años, además de darnos el espacio, compartimos la mesa. Entonces éramos parte de la familia. Y uno iba, digamos, como superándose. Después pasamos a una pensión y ya no vivíamos más en la pensión, pero seguíamos con la costumbre de mantener el alquiler de ese lugar durante varios años, porque uno nunca sabía que te podía llegar a pasar en el futuro. Como el alquiler era accesible, nosotros manteníamos ese alquiler para tenerlo ocasionalmente. Yo qué sé, era otra época. Uno trabajaba, uno podía progresar, podía ir aspirando a pasar de, no sé, de una pensión, de un hotel, a un departamento, de un departamento, no sé, a una casa, y siempre había oportunidad como para poder adquirir la propiedad, ¿no? De uno. Hoy ya no. No. Hoy el gran sueño de los mayores, de los pibes, es alquilar solo. ¿Viste cómo cambió? Sí. Sí. Hay un retroceso en eso. Hay un retroceso. Porque bueno, la gente hoy, una persona de 30 años, lo que sueña y aspira es poder pagar un alquiler para no dejar de vivir con su familia y a los 30 ser independiente. Ya a los 30 ya era abuelo. Bueno, pero hoy es por hoy así, los chicos no se van porque no tienen la posibilidad. Éramos como que teníamos... Sí, era otro. A los 17 me fui de mi casa. Yo me fui a los 17 de mi casa. Y mi mamá me dijo, no te vas. ¿Por qué no me puedo ir? Porque sos muy chico, me decía. Y le dije, mirá, te puedes quedar toda la noche sentada ahí delante de la puerta, pero cuando te vayas a dormir me voy. Y me fui. Y me fui a trabajar y vivía una cuadra y media de mi casa. Durante 3 meses nunca supo dónde yo estaba. Pero yo estaba trabajando. A una cuadra y media. Y viviendo a una cuadra y media. Y no paré. Por suerte no paré. Así que chicos, vamos, fuerza. No sé, anímense. No, estuvo lindo charlar de esto, me gustó y creo que hay una gran conclusión que los vecinos se tienen que pensar a animar, porque esto lo que decía Cari, que sucedió en algún momento en el barrio La Boca, fue porque comenzaron los vecinos. No, no lo vamos a robar esto a ninguna institución, ningún espacio, no es que de los pibes, no es de Maxi, no, nada. Esto comienza cuando los vecinos empiezan a plantearse, yo tengo esta problemática, tengo problemas habitacionales, ella también, vos también, sí. Y empezamos juntos a charlar de algo que tenemos en común, que es que tenemos un problema, que es no conseguimos vivienda, no conseguimos, y ahí le fuimos encontrando, no solamente que no entendimos que no éramos los únicos que nos pasaban, sino que estabas vos y que fuimos escuchándonos, sosteniéndonos y sacando una posibilidad, ¿no? Que fue en comunidad, porque después se sumó la iglesia, se sumó, vinieron estudiantes, vinieron, y de ahí todos pudieron, entre una problemática, tener una solución. Claro. Hay algo que se está dando en estos momentos que yo creo que está viendo esa unión, ¿no? Que hubo un tiempo en La Boca que también es un... Creo mucho que esto es un plan sistemático para que nosotros lleguemos a este momento y que pase un desalojo como si nada. Sí. No es que es de la noche a la mañana. No. Hubo un gran camino durante mucho tiempo, invisible, que no nos dimos cuenta, de gentrificación, de quilombarnos el barrio, de ponernos uno contra el frente del otro, pero que hoy, que ya no tienen hasta acá y que pasa esto como si fuera una costumbre, un desalojo. Claro. Nos estamos volviendo a unir, porque sí. Es un montón, que las murgas se unan. El otro día vino un padre de la escuela número, la escuela de la pena, y quiere empezar a hablar con los distintos padres de los distintos colegios para ver las problemáticas que hay en el colegio. Entonces claro. hay un germen sí. que está despertando, que... La unión. Sí, viste, la unión. Eso es lo que realmente se necesita también como para empezar a lograr cosas. Porque bueno, si no nos unimos tampoco nos quedamos, nos estancamos, como que no salimos adelante y bueno, también el proceso de nosotros cambiar nuestras actitudes, nuestras maneras de pensar. Entonces eso nos va a ayudar un montón también, bueno, a, yo como, a decidir, ¿no? A decidir bien, sí, y como, ir por buen camino. Como persona negativa que soy, lo reconozco públicamente. No parecería con esa peluca que sos negativa. Soy muy negativo. A la cámara. Cámara uno, por favor, y que diga, no, soy negativo. Soy negativo. Veo las cosas positivamente. Siempre las crisis, no sé por qué, pero es un abanico de posibilidades. Es como tener más opciones para elegir y se habla del instinto, del pálpito, pero uno tiene que hacer caso al corazón y a la experiencia. Entonces, las crisis, las problemáticas tienen que hacerte fuerte. Tiene que hacerte fuerte, tiene que hacerte valiente. Uno a lo mejor toma un respiro o toma un impulso, pero sale adelante y sale en comunidad. Eso está más que comprobado y más que claro. Sale con el que está al lado, no con alguien que venga a salvarte. Esa es la diferencia entre vivir y sobrevivir. Y yo creo que también, yo creo mucho en lo que dice él y creo que va, no sé por qué siento que el playón va a unir un montón. Sí. Y ojalá que sí. Porque es algo que, es que lo has traspasado todo. O sea, sí, sí. Es más que una murga, es familia el playón, sí. ¿Viste? Porque más allá que ensayen los príncipes y sea los príncipes y qué sé yo, todos de otras murgas, muchas murgas van, juegan con sus hijos ahí, llevan los nenes a jugar al fútbol, están de noche, o sea, ese lugar es frecuentado durante todo el día, desde la mañana hasta horas de la madrugada, y de la mañana temprano y hasta todos los días es lo mismo, ¿entendés? O sea, no hay nadie que no pase por ahí y vea el playón, es como que verlo ser, no, yo ni me lo imagino así, ¿entendés? Es como que se terminaría algo histórico en el barrio, no es como venir y cerrarme el puente y no verlo, ¿entendés? Sí. No existe. O sea, no hay cierre del playón, lo vuelvo a repetir, porque no va a pasar, no lo vamos a permitir. Y creo que eso va a ser un, el día que se animen, creo que va a ser un problema. Un problema realmente, porque es como cuando nos van a despertar ahí, es como, ¿viste? Cuando decís, no despertés a la furia esa que está ahí. Está domadita, está tranquilita. Bueno, es lo que no queremos en realidad. Claro. No queremos pensar en eso sin poder mediar. No hay que mediar nada. El lugar es del barrio, no hay con quién mediar. ¿Entendés? Tendría que venir y mediar con todos los vecinos y decir, no, pará. Yo creo que tiene que eso pasar. Tienen que estar todos los vecinos afuera, claro. diciendo, bueno, para poder... Ojo que tampoco tenemos a alguien que venga y diga, soy yo. O sea, hasta el día de hoy... no sabemos quién es el dueño, ¿no? Supuesto dueño. No sabemos nada, o sea, vinieron, tiraron una bomba, quisieron que explotara, nos pusieron en alerta y hasta ahora estamos esperando. Obviamente no dormimos, no, claro. no estamos esperando que... No, estamos en alerta y estamos atentos a lo que pueda llegar a pasar. Porque esto es como que... Decirlo y repetirlo es como una... A futuro, una convocatoria al apoyo, ¿no? De los vecinos, de los colegas, de los murgueros, de todo, porque del colegio, de los colegios, yo creo que toda la comunidad, todos, porque es de todos, es un lugar histórico. Te dije el otro día, una maestra me lo dijo, es algo que es de la cultura, es algo de que ya viene de la enseñanza, ¿entendés? Yo tengo que mostrarles un lugar histórico y tengo que pasar por el playón, tengo que pisar las piedras de Caminito, si yo tengo que mostrar algo que es del barrio, incluye el playón, ¿entendés? Y me dice, por decírtelo exageradamente, a la boca, al barrio, hay que pagar un sueldo por lo que transmite históricamente. Pero bueno, eso no pasa ni acá ni en ningún lado, o sea, eso sería algo ilógico para los demás. Pero, ¿por qué no? Si nosotros le damos visualización al mundo, claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, como que, pero bueno... Es otro tema, ¿viste? Pero es la realidad. No, pero está bueno el debate, está bueno el planteo, está bueno la... Así que bueno, para ir cerrando, digo no al cierre del playón, decimos, ¿no? Porque la verdad que no lo vamos a permitir y no. Seguimos en pie de lucha, y así que bueno, nada. Y ahora yo les propongo que vayamos a un pequeño tema y cuando entremos la presenta al estilo murguero, para que empecemos a contar lo que va a haber el fin de semana en todo este carnaval. Vamos a un tema y volvemos. Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad.

iban los estudiantes, entonces iban todos pupitres de las escuelas, claro, con asiento, y los todos los que salían de estudiantes con guardapolvo puesto, sentados arriba del camión, sentados en el pupitre, y el maestro que se hacía que daba clase, digamos, ¿no? Así, yeah. Después había otro camión con damas antiguas, ¿no? Todo vestido de dama antigua. O sea, había una que era la, como que la reina, ponele. Después ¿a vos algo te quedó de por sí, ¿no? Sí, por el traje. En sí, yo me cuando salgo en la murga con vestido, porque digamos que... Pero como un vestido, no cualquier vestido. No es cualquier vestido. El vestido. Es el vestido, sí. Pero bueno, o sea, éramos tres, después quedé yo sola. Ahora estoy con otra chica que se llama Diana, que sale conmigo, que se pone vestido, pero bueno, eso fue... En sí yo no salía en la murga, te soy sincera, pero cuando empezamos con los príncipes, dijimos, bueno, hay que sumar, y bueno, vos también vestiste, y vos también, y en esa, claro, bueno, me tuve que vestir. Tocó. Y me tocó. ¿Y por qué dama? ¿Por qué elegiste esa? Y porque con otra amiga que se llama Brenda, que también es de la murga, no sé, porque decimos, bueno, nosotros vamos a hacernos un vestido, no, yo no bailo, yo no salto, yo esto, yo lo otro, viste, como que teníamos berretines, por decirte, y no íbamos a bailar como bailaban los otros, porque no teníamos, digamos, no estábamos en el estado físico que los pibes como bailan ahora, viste. Entonces dijimos, bueno, vamos a bailar, ya fue, vamos a ponernos un vestido y es diferente, son las princesas, qué sé yo, algo así, ¿viste? Y bueno, nos pusimos vestidos. Y la primera vez que me vestí, dije, me morí de vergüenza, no te voy a mentir. Pero bueno, lo superé, después ya no me importaba nada, menos ahora no. Y después, bueno, cuando empecé, qué sé yo, ahora soy presentadora, canto también. Y ahora, o sea, a cara de perro, al principio era... Sí. Un perro ladrando, ¿viste? No, pero esa era un desastre. Esa adrenalina que se siente la primera vez. Ah, vos no, sí, te voy a preguntar por la vergüenza. No, vos sabés que yo soy muy tímido, soy muy vergonzoso. No está apareciendo. No aparentás. No. Menos con esa peluca, donde no. Soy tímido. Me estaba acordando de mi primera vez en carnaval. ¿Cómo fue tu primera vez? Viste que uno cuenta su primera vez siempre. Bueno. Y escuchándole a Karina, digo, ¿cuándo fue mi primera vez en carnaval? Resulta que estaba en la casa de un primo en Uruguay y contratan el camión de mi tío para salir de como carroza. Entonces le pusieron unas cañas, unas hojas de palmera, lo ambientaron como una playa al acoplado. Y se pusieron percusión, ellos hacían como samba brasilera. Y mientras yo los ayudaba a decorar el camión, me fui con ellos. No me dejaban tocar ninguna percusión, no me dejaban hacer nada. Y yo estaba arriba del camión. Y digo, ¿qué hago ahora? Y empecé a zambar. Y yo zambaba arriba del camión, flaquito, pesaba 44 kilos. Y nada, yo qué sé, digo, total, ¿quién me va a mirar? Al otro día, ¿viste cómo son las ciudades chicas? Caminé por el centro, la calle principal, y todo el mundo me reconoció. El zambarín. Desde esa vez no volví nunca más a mi ciudad. No, bueno, yo de grande. ¿Y, y a vos? ¿Cuándo? Yo de chica salía en los Galanes de la Boca, como te dije, bailaba, saltaba. Todo ¿Fue tu primera? Sí, esa fue mi primera vez. ¿Y cómo fue tu primera vez? No, yo re emocionada, aparte era chica, me encantaba, salía con toda mi familia, tenía mis amigos, o sea, era todo del barrio, o sea, como que... Estaba muy bueno. Duró poco porque se desapareció enseguida la murga, pero lo poco que duró fue muy emocionante. O sea, recuerdo patentemente esos días porque me encantaban, ¿entendés? Y después cuando iba acompañando, siempre de acompañante, viviéndolo de afuera, pero sintiendo la misma emoción. O sea, claro, te transmitía, o sea, unas ganas de bailar, unas ganas de estar ahí, hasta que me tocó ser parte, ¿entendés? Con los príncipes me tocó ser parte. Entonces dije, bueno, ya está, acá no me puedo hacer la boluda, es ahora o nunca. Entonces, bueno, fue la primera vez que salimos en un precarnaval, me acuerdo, fuimos éramos un desastre. Nos faltaba... Si teníamos que estar al 100, nosotros estábamos al 5. Así, no estábamos. Pero nosotros fuimos de cara dura, fuimos, nos presentamos, porque eso éramos nosotros, claro. ¿Entendés? Éramos el desastre de la Boca partiendo de la murga. Y hoy por hoy hicimos un cambio de 180 grados, literalmente. Porque... Un hermoso desastre. Sí, un desastre organizado. Nos sirvió porque nos fuimos amoldando, nos costó, no te voy a mentir, porque esto costó muchísimo. Pero, o sea, yo creo que todo eso tiene que le da más también jugo. Aprendí también aprendí de muchas, ¿no?, personas que vi cómo se manejaban en otras murgas y aprendí de eso también. Recibí consejos. No solo yo, mis compañeros, cambiamos actitudes, manera de ser. Pero bueno, la verdad que ahora no, ahora estoy a flor de piel, olvídate, no. Soy príncipe hasta morir, olvídate. Si no soy príncipe, no soy nada, ¿entendés? Como claro. Que es parte de mi vida, obvio. Parte de mi familia. Como que mis hijos dicen, ya está, mami, ensayo, vamos, mami. Ellos también, desde la panza, yo trabajaba en los corsos y yo estaba embarazada. Mi hijo nació, uno nació en junio, el otro nació en marzo, así que terminó el 9 de marzo. El 8 de marzo hicimos, un corso acá en Pedro de Mendoza, porque los príncipes siempre hicimos corso en la avenida Pedro de Mendoza, y traíamos más de 100 murgas por noche. Sí, le hemos tocado ahí. Y nosotros trabajábamos en conjunto con gente del lado de la isla que venía a trabajar, amigos y familiares también de conocidos, y hacíamos la seguridad entre la isla y la Boca y cuidábamos lo que era todo el circuito del barrio, como del corso de Pedro Mendoza, para que darle una no garantía, hubiera problemas, claro, ni nada. Qué hermoso eso, ¿no? La isla, la Boca, porque sí. Si vos bueno, vas la agrupación más grande de toda la historia en la Boca fue de la isla. 900 integrantes. No me acuerdo el nombre. Pero ¿Qué era de la isla? No, 1200, perdón. 1200, ¿era de la isla? De la isla. ¿Una murga de la isla? De la isla, eran los más los más numerosos en la Boca, los corsos. Bueno, nosotros cuando hacíamos, venían también murgas de no solo pasaban murgas del carnaval porteño o de los barrios porteños, ¿no? Venían de las provincias, había gente que se hacía dos o tres viajes para venir al corso, sí, de Pedro de Mendoza, ¿viste? Aparte era muy llamativo, a metros de caminito, entonces a la gente le recopaba venir. Sí. Muchas murgas. Hace mucho ahora no hacemos nosotros el corso ahí en Pedro Mendoza, esperemos que en algún momento podamos rehacerlo, porque... No, porque aparte también es esto, es ¿no? Es un lugar espléndido para hacer un corso. Eso es lo que vos dijiste, que trabajaron junto en la Isla de la Boca, mucho siempre de las cosas que decían, no, y se cierra porque se problema. Pelea la isla nosotros con la Boca. Nosotros príncipes, organizando el corso de Pedro de Mendoza, jamás tuvimos un problema. Y si hubo algún problema, era muy chiquito, lo arreglamos ahí, se yo terminó de Pedro la historia, de Mendoza, y seguimos trabajando. Yo ya iba sola. Ajá. Claro. Iba, o sea, sola. Vos fuiste a los corsos. Sí, iba sola. Como, ¿viste? Se llenaba de gente, sí, la gente se la llevaba. La pasaba re bien con mis amigos. Se llevaba la sillita, el mate, su bebida, sus cosas, se sentaba arriba de la ribera a mirar cómo desfilaban las murgas. No eran murgas, eran batucadas, de todo, o sea, pasaban de todo. Hay que hacer un murgón este año, así que donde nada, sea. Ajá. Obviamente se extraña eso y obviamente espero que a futuro podamos o logremos hacerlo. Sí. Y bueno, nada, eso es algo que tenemos pendiente también, que tuvimos que dejar de hacer, pero... No, yo que creo que abandonar también. No. Está pendiente, ¿viste? Yo creo que como pasó el 23 de agosto, sí, que ustedes propusieron hacer el festejo del cumpleaños de la Boca, creo que todas las agrupaciones vamos a apoyar. Eso se notó, se nota. Es lo que venimos hablando, la unión de los vecinos. Así que tengo fe que va a suceder. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa en este tiempito, pero bueno, no, obviamente que queremos todos y sí, lo vamos a hacer porque hay muchas ganas. Se va a hacer. Si bien antes lo hacíamos y no pertenecíamos al circuito de los carnavales porteños, lo dejamos de hacer cuando empezamos a pertenecer al circuito, claro, por respeto, ¿no? Por respetar las reglas, como... Las normas de que nos dan a nosotros como por ser parte del carnaval porteño. Entonces nosotros como que nos quedamos, ¿no? Pero bueno, Las ganas siempre estuvieron y siempre están como para organizar, o sea, siempre organizamos, tenemos algo, unas bajo la manga ahí para tirar. Así que bueno, nada, estamos próximamente, queremos que vuelvan los cursos a Pedro de Mendoza porque es la vida de la boca, ¿viste? Sí. La vida del barrio. Tú dices, che, ¿cuándo va a haber curso en Pedro de Mendoza? Obviamente tenemos el curso del barrio, siempre hay un curso en el barrio, pero bueno, no sé si es lo mismo. Yo generalmente, como tengo salida, no, nunca puedo llegar a ir al corso a disfrutarlo, ¿viste? Siempre lo veo desde adentro porque estoy en los desfiles, si no hay un desfile hay otra cosa y así, ¿viste? Pero nada, estaría bueno empezar por eso también, ¿viste? Que empiece a revivir algunas cosas que quedaron estancadas, ¿viste? Así que nada, a futuro vamos a ver qué pasa. ¿Quedaron o las estancaron? No, no. A nosotros nos quedamos. Las cosas nos estancan solas. No, nosotros nos quedamos porque, como te digo, nosotros no éramos parte de Carnaval Porteño y hacíamos el corso igual, ¿entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Está bien, era un festival para otro. Para nosotros era un corso, un verdadero corso, ¿me entendés? Pero obviamente lo teníamos que llamar festival para carnavalero. No. Siempre era un festival, no era un corso para los demás, pero para nosotros era el corsito del barrio, el corsito de la música. Me gustaba. Pero bueno, y fue muy convocado, mucha gente. Y bueno, eso es cuando es auténtico. Siempre trabajamos en conjunto con gente de otro barrio, como la gente de la isla, que vinieron a trabajar con nosotros, gente conocida, que hablaron, nos pusimos a trabajar juntos, mutuamente, y mira, bueno, si había algún problema con gente, vos lo conocías, bueno, vení, vamos a hablar, se calmaban las cosas, chao, se terminaba el problema. O sea, nunca hubo problema en sí. Siempre fue un éxito. Bueno, ahora para ya ir terminando nuestro querido y hermoso bloque de alegría, bloque carnaval, dulce carnaval, vos no ibas a pasar agendas, ¿no? Me dijiste que no ibas a hablar algo de un maratón, de una corrida. Una corrida. A ver, contame. Te cuento, viste que nosotros vamos al gimnasio, ya sí, tú sabes. Fábrica de mujeres fuertes. Claro, por favor. Nos usamos todas las mañanas y... Ya estamos de temprano. Ya estamos chumeando y bostezamos también en el gimnasio. No, yo entro. ¿No es que nos vamos? Yo entro. Claro, entra Moni y me da fiaca, ya no quiero hacer ejercicio. Ya quiero cortar la rutina cuando la vea Moni. Entro, bostezando. Todo da y entra Moni y ya me dio fiaca. Bueno... Nada, queremos convocar a todas esas mujeres que se animen a venir, no solo al gimnasio, sino a probar una clase abierta, vamos a correr, nos vamos a encontrar ahí en Pedro de Mendoza, en el puente, con nuestra profe Marta, Sole, Valentina, Tati. Bueno, nada, vamos a estar ahí, nos vamos a convocar todos los viernes, hasta el 30 es gratuita. El 30 de septiembre. Creo que octubre. Octubre, porque septiembre no cae 30. Sí, tiene razón. 30 de octubre. Así que ya escuchó, hasta el 30 de octubre tiene la... Romy, anotá. Vos, anotalo. No hay hasta el 30 de octubre se juntan todos los lunes. Lunes y viernes. Lunes de 11 a 12 del mediodía y viernes de 7 de la tarde, 8 de la noche. Todas mujeres, todas, ¿no? No importa si es chiquita, grande, mediana. Y van a correr. Y nos vamos a correr. A correr y hacer un poquito de ejercicio ahí en la corrida. Yo prometo que voy a ir. Sí, tenés que venir. Tengo que organizarme bien con... A mí me choca... Yo a la mañana no puedo, pero el de la tarde, los viernes, estoy intentando tentarme ahí, pero tengo una cosita con la nena que la tengo que dejar más temprano y retirar más... Ya había soluciones. Bueno, y esta fábrica de mujeres que hace milagros, porque el mío hizo milagros, hizo un cambio de 180 grados, gente se paló. Y bueno, queda Necochea 1364 entre Olavarría y La Madía. Así que el que quiera venir y pertenecer a esta fábrica de mujeres. Mujeres solo, ¿eh? Solo mujeres, ¿eh? Y miren que las esperamos. Mire que mujeres. Las esperamos. Fuertes y lindas. Claro, si quiere llegar. Quiere ir y conocernos antes de llegar al gimnasio, puede venir a las clases, lunes, a las corridas. No quiero decir otra de las cosas que ocasiona ese gimnasio, porque nos tendríamos que parar y mostrar algunas cosas. Pero también hace crecer algunos lados de las chicas. Claro. No, creces los brazos, adelgazás, hay muy buena onda, y también te van creciendo las piernitas, los pompones, claro. Y todos Vamos viendo los progresos durante el tiempito que vamos pasando, procesando, vamos viendo los progresos y está bueno. Pero no, o sea, yo recomiendo mucho, mucho, mucho, porque a mí particularmente me hizo súper bien. Así claro. Que nada, las invito a venir a todas las mujeres que están en casas, aburridas, sin hacer nada, que vengan. Ay, que mi hermana, ya le dije ya que sabes tú. Que tiene que ir. Bueno, saben que están acompañadas con un grupo de así mujeres. Así que mañana las esperamos a las 7 de la tarde en el puente, si no en la puerta del gimnasio, ya pasé la dirección, y de ahí nos vamos corriendo hasta el puente viejo. De la vía. No es mucho, parece mucho, pero no es. Barraca Peña. No te asustes. Barraca Peña. Claro, no te asustes que vamos tranqui. Son 2 kilómetros. Y aparte estamos preparadas. O sea, antes si me decías corramos, yo te digo, te espero acá. Pero hoy te voy digo, en el auto. Corro al lado tuyo, puedo correr al voy lado. En el auto. Ah, Karina iba en el auto. Te espero allá. Haciendo trampa. Pero no, las invito a venir a todas las mujeres que, bueno, nada. Le recomendamos que les va a hacer muy bien, les va a hacer muy no, bien. O sea, cuando uno habla de esto no es para que vea, no es solamente lo físico, es lo mental, uno va para sentirse bien también espiritualmente, si también quiero lo físico también, pero yo creo que el lugar está bueno para porque desconectar de tu vida. Sí, tenés un montón de quilombos y llegaste y te cruzás con una chica o no, te vas hablando y listo, se te pasó todo y momento de relax te ayuda mucho realmente. No, sí, realmente sí. No, aparte para es para la salud, es ahí de paso saludo a nuestro profe de boxeo, que también sepan que a los varones que acá abajo hay boxeo popular. Ahí está, vino. El boxeo popular también. Nosotros también tenemos que hacer boxeo. El boxeo recreativo. Sí, así que mañana avísame si va o no va mi hermana. A las 7 de la tarde para correr. Tiene que estar en la radio, me olvidé. Me podés salir 15 minutos antes donde están. Y también pues si hay principiantes que nunca corrieron, que se queden tranquilas, que las acompañan. Los lunes no estás en la radio, Romina. No hay de lunes de 7 a 8 no estás en la radio. No hay peros, Romina. Así que bueno, algo más que comentar, alguna agenda más. Tengo un video, que después nos vamos a ir con el video de nos vamos a despedir con el video del ensayo de que te olvidaste el video. Eso lo vamos a mostrar en el cierre. Bueno, yo paso la info de los chicos de Desvelados, que el sábado 8 de noviembre en el Teatro Alberdi, ahí en la calle Almirante Brón 734, van a ver un Almas de Bombo y Voz de la Vereda, se llama, ¿no es cierto? Perdón. Ahí. Y bueno, van a estar un par de murgas. Va a estar el Museo Vivo de Carnaval Metropolitano, La Gitana, Desvelado de la Boca, El Rechifle de Palermo, Derrochando Alegría y Los Gargasierra. Así que bueno, nada, gente, ya están las entradas anticipadas, 12.000 pesos, así que cualquier cosa, pasamos la info y reserve su entrada. Bárbaro. Siempre hay alguna actividad, algo de carnaval. Siempre hay algo para hacer. Yo sé que este fin de semana, no tengo bien la info, pero sé que el fin de semana pasado se iba a hacer desde la Plaza Solís, candombe. Ah, eso también, sí, eso también podemos pasar. No tengo bien la llamada. La se llamada. Llama. Se llama La Llamada de Primavera, se va a hacer desde Almirante Brón sobre la Madrid hasta la Plaza de los Bomberos, la Madrid la Vía, van a desfilar los candombes uruguayos de acá del barrio. ¿Sale la candela? Sale la candela también. Y bueno, nada, así sale que sale candela, fogonero, otros. Sí. Así que vaya, yo voy a estar. Yo me dije, bueno, qué bueno que llovió el fin de semana. Primero porque yo quería ir al playón a verlos. Y estaba estudiando y dije, y también me iba a perder la llamada. Y yo quería estar igual, porque, en todos lados. O sea, se suspendió también por el tema del tiempo, porque creo ellos que iban este a desfilar sábado ese día. Sí. Esperemos que no, pero sábado va a haber también desfile de La Llamada de Primavera, se llama, así que vienen un montón de murgas uruguayas, candombe uruguayo, ¿qué así es parte que al barrio. Es, no es parte, es de, parte de nuestra cultura, de la boca, sí, como sí. Que el que pasó por la boca no puede desconocer lo que es la cumbia uruguaya, el candombe, la plena, o claro sea. Así que bueno, alguna más, nada más Bueno, entonces si no hay nada más, nos despedimos. Despidan. Vale, nos despedimos. Bueno, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por habernos escuchado, aguantado, soportado todo esto. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Así que esperemos que vengan nuestros compañeros también a querer a contar un poquito lo que se trata. La semana que viene tenemos... Va a venir Enzo, va a cantar. Bueno, vamos a empezar a cantar canciones de murga. Hacemos la... entonces... Podemos cantar un pedacito de canción también, ¿no? Vamos a presentar a Unión Boquense. Vamos a hacer un poquito de música típica del barrio. Así que canciones como La Marcha de la Amistad, Himnos de la Boca. Así que La Marcha de la Amistad nos van a conocer. Vamos a ver cuántos miles de participantes convocamos. Ah, tenemos mensajes en el YouTube. Ah, ¿sí? Muy buen programa. Son un integrante de Unión Boquense. Ah, grande. María. A ver. María del Carmen. Bueno, un saludo para María del Carmen. María del Carmen, te mando un beso y un abrazo gigante. Ella se pone la agrupación al hombro. Es increíble la fuerza que tiene. Que ella, supongo que la semana que viene va a contar su historia. Nunca la dejaron salir en carnaval. De chiquita y de grande, muy grande, pude salir de carnaval. Ahí tengo un mensaje también de Martín Sancineto. Martín, te conozco. Era nuestro compañero de Fray Luis Beltrán. Dice: un saludo a los compañeros de la FM Rachuelo, a los compañeros de la Murga, de Romper el Cerco. El barrio es un barrio de lucha. Bárbaro. Siempre, siempre en lucha. Y ahí puso un chiste y puso: soy el primo de JR. JR está entrenando, Martín, no está acá ahora operando, está operando Romina. Pero sí, coincido, es un barrio en lucha. Así que, Ángela también, a ver, no lo ve. ¿Saben qué? Yo tengo que confesarles algo. Me tengo que hacer los lentes. ¿Viste cuando...? Ay, no le estás dando prioridad a algo, pero le tenés que dar prioridad a algo porque... Pero que es ya. Que es ya, porque ya... No lo estoy viendo, Robby. Ángela Di Rosa, a ver. Bueno, así que... Ah, sí, Ángela Di Rosa no escribió nada, pero sí mandó un emoji. Así que le mandamos saludos también. Bueno. Y a María... También le mandamos saludos. Muy buen programa. Soy una integrante de Unión Boquense. Bárbaro. Entonces vamos creciendo. Ya estamos teniendo mensajes. Estamos teniendo mensajes. Fíjense después en YouTube. Ya van recibiendo mensajes. Muy bien, Olvídate. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta el próximo jueves nos vemos entonces. Así que un saludo a todos ahí, a la gente, y bueno, gracias por el apoyo. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Chau, chau. Esperanza de olvidar, su rara magia le da consuelo, y en dos minutos felicidad. Oh, vieja boca, tú eres mi vida, y en tu casita de la traición. Cantemos todo de noche y día, oh vieja boca, por ti vivir. Cantemos todo de noche y día, oh vieja boca, por ti vivir. Adiós, adiós, nos vamos ya, nos despedimos otra vez, cantando así con emoción. Nos retiramos de esta reunión. El carnaval que Dios nos da es para todos en general, a divertirse con sana fe, y así las penas se olvidarán. Se retira Unión Boquense, Unión Boquense ya se va, alegrando en el camino al barrio y a la ciudad. Viva, viva el amor y viva, viva el carnaval. querido estudio de grabación. ¡Hasta el próximo carnaval! La, la, la, la. La pena se olvidará. Picadito. Se retira Unión Boquense. Unión Boquense ya se va. Alerando el camino al barrio y a la ciudad. Viva, viva el amor. Y viva, viva el carnaval. Se retira Unión. ¡Váyanse! ¡Dejen de cantar! ¡Corta el micrófono! ¡Bravo, bravo!